internet. Eso es lo que nosotros pudimos recabar. Está en línea el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Juan José Musi, ex intendente de Berazategui, papá del actual intendente. Juan José, nos escucha. Roberto Caballero, lo saluda. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Bien, un gusto de saludarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy ahí en el municipio? Bueno, yo diría fue un hecho medio insólito. Yo ya soy una persona grande y de estas cosas no se ven todos los días. Uh-huh. Cuando pedimos gendarme para que nos ayuden a conservar la seguridad en Berazategui, no nos mandan gendarme. Y hoy vinieron 30 gendarmes con una orden de allanamiento del juez Armela. A mí no me dejaron entrar, no dejaron entrar a mucha gente, no dejaron salir a los trabajadores, tal cual lo escuchaba usted. Un día de cobro, un día de pagos. Y bueno, y a partir de ahí, le digo, desarmaron el techo del despacho del intendente, forzaron cajones, les pidieron abrir los bolsos y las carteras a los empleados, y estuvieron ahí como hasta las 7 de la tarde. Hoy, prácticamente 10 horas dentro del municipio. El argumento, según lo dijo usted mismo, era investigar porque había irregularidades en el programa Argentina Trabaja, y fíjese usted que el Argentina Trabaja viene monitoreado permanentemente por el gobierno nacional, uh-huh, en este momento, con elogios por el cumplimiento. Así que no sabemos. Después nos dijo que hubo una denuncia anónima, después nos dijeron que la denuncia fue del presidente del Partido Radical de Berazategui. No sabemos. Pero la verdad, sabemos. Lo que parece increíble, Juan José, es que hayan literalmente secuestrado, digamos, a la gente durante tantas horas, ¿no? Porque de último, un procedimiento, un allanamiento, se va a buscar algo muy específico, ¿no? No se tiene que retener a, no sé, debe tener centenares de empleados y vecinos que estaban haciendo sus trámites. Pero la cantidad de vehículos en la puerta, sirenas, no sé, realmente fue de película esto. Y bueno, y a uno nos hace acordar los peores tiempos de la Argentina. Claro. Musi, Pablo Caruso lo saluda. A ver si ¿cómo le va? Si podemos confirmar algunos datos que fuimos recogiendo en la tarde. El primero, por el que le pregunto, si había gente, más allá de los propios trabajadores de la municipalidad y los funcionarios, gente que estaba haciendo trámites, y si a ellos también se les prohibió egresar del edificio, si se cortaron las comunicaciones, internet y los teléfonos, y lo que me dicen también es que no parecían no tener bien en claro qué era lo que estaban buscando, que había un revolver todos los las dependencias. Por efectivo de gendarmería, no sabían lo que buscaban. Se llevaron papeles, se llevaron incluso facturas del sector de finanzas y economía del municipio, y se llevaron las originales. Lo dejamos constancia en acta, por supuesto. Nos dejaron sin esas facturas. En fin, una cosa rarísima. Sí, tuvieron a gente un rato largo, a vecinos, que venía a pagar el primer día del mes. Vinieron a pagar y los tuvieron retenidos un rato largo, y a los empleados, algunos de los cuales tenían que salir a la 1 de la tarde, salieron a las 4, otros a las 6 de la tarde. Sí, y cortaron las comunicaciones. Cortaron las comunicaciones también. Yo no me podía comunicar prácticamente, yo estaba afuera, a mí no me dejaron entrar. Me arrimé al municipio y me dijeron que no podía entrar y me volví. Y bueno, esto fue así. El intendente tomó licencia hace 48 horas, raro, ¿no? Licencia por el Consejo Deliberante y todo, raro, es como que se estaba esperando esto. Pero otro hecho, es decir, este es un municipio que nosotros podemos decir ordenado, que funciona bien. El intendente fue reelecto casi con el 60% de los votos. Tenemos un municipio ordenadito, como yo digo, uh-huh, y en estos 8 meses... del nuevo gobierno es el tercer allanamiento que tenemos. Antes nos hicieron otro por el tema del agua. Musi, ¿Cómo le va, Diego Colombres? Disculpe que lo interrumpa. Sí, ¿cómo está? Usted es un hombre que tiene mucha experiencia en esto. Desde el punto de vista político, ¿usted cómo lo caracteriza? ¿Cree que es una persecución tal cual están planteando otros sectores afines al de ustedes? Y yo casi diría, no lo puedo hacer una en un 100%, pero sí imagino que en hay un altísimo porcentaje de posibilidades que sea esto. Ya le digo, es llamativo. No, tenemos 3 allanamientos en 8 meses. Es llamativo, realmente. El tema del juez Armela, que fue el que dicta efectivamente la orden de allanamiento, el tema de su apartamiento por estar involucrado con empresas que tenían que samear, ¿eso fue durante su gestión, digamos? Durante mi gestión fue separado por la Corte Suprema de Justicia, porque le habían encontrado pruebas de que negociaba en favor de su empresa y de sus empresas, apurando gente del gobierno nacional, hasta que dispusieron esto. Estuvo suspendido durante un tiempo y este gobierno lo devolvió a las, no a ser el juez de Acumar, pero a sus funciones de juez federal. Esto también llama la atención. Parecería que el hombre tiene que devolver algún favor, ¿no? Juan José, no entendí bien. ¿Patricio está de licencia? Patricio está de licencia, lo tomó por el Consejo Deliberante una semana. Este año no había tomado licencia y tomó una semana, y justo a las 48 horas de haber pedido la licencia pasó esto. Increíble. Bueno, vamos a seguir, ¿no?, lo que ocurre ahí en Berazategui. Juan José, gracias por esta comunicación y, bueno, por aclararnos qué es lo sucedido. La verdad es que hoy nos enteramos un poco por redes sociales, un portal de internet, pero los canales prácticamente tampoco le dieron visibilidad a esto, ¿no? Nosotros también estábamos prácticamente desinformados, nos parecía una cosa rarísima. Del municipio, después de un rato se fueron a la casa del contador del intendente, el cortador personal del intendente, a la oficina. Por supuesto, tampoco encontraron absolutamente nada, no sabemos lo que buscaban. Verdaderamente es medio insólito, pero duele que estas cosas pasen en democracia. Juan José, gracias, un abrazo grande. Al contrario.